Semana de Carnaval 2013, Marcela García. Nos ha presentado un vídeo. ¿Cómo fue que hiciste este vídeo? Bueno, porque a mí me hacía ilusión de tirar fotos y le hice el vídeo sin saber que estaba grabando, ¿sabes? Entonces me asomé al balcón con tanta bulla que oía y allá tiré las fotos y estaba grabando. Entonces me hacía ilusión, se lo mandé a Victoria, que me la había pedido. Y entonces la vi y digo, bueno, ahora se la mando a las nietas porque estaban ellas encantadas de venir a conocer la plaza, que les estaba diciendo, veniros que os han hecho una palangana para que os columbiéis, es aquello que han hecho nuevo. Y ellas decían, sí, sí, que vendremos, vendremos. Bueno, entonces, en total, que la vi que estaba toda tan concurrida que me hizo ilusión grabarlo. Y a mí lo que me sorprendió es que tú tienes una tablet, el iPad, sí, el iPad. Y dominas más el iPad que el ordenador este de aquí, yo creo, ¿no? No mucho, no mucho, le domino poco porque le cojo más el portátil que ese, porque me encuentro más comparada con esto, con el vídeo de aquí. ¿Y esas ganas de aprender tanto de qué te vienen? Pues de que de pequeña no pude luchar, no pude venir tanto al colegio porque tenían cuatro hermanitos, yo era la mayor, estábamos con la abuela, la mamá no estaba, que se había muerto. Y bueno, yo cada vez que faltaba al colegio tenía una angustia. Y cuando iba y me habían superado las compañeras me ponía muy triste. Y luchaba, pero bueno, me costaba mucho otra vez alcanzarlas. Cuando las alcanzaba, estaba toda conforme, pero luego llegaba otro fracaso cuando perdía el colegio, claro. Y bueno, me ponía muy nerviosa. Entonces, ¿por eso eres tan buena alumna y siempre tomas nota y tienes tanto interés? Sí, claro, me gusta luchar, pero veo que me cuesta mucho ahora. Porque tenéis el armario lleno de recuerdos, la cabeza está llena, ahora cuesta un poquito más de meter, pero se puede. Y tanto, se puede esforzándote, pero hay momentos que pierdes un poquito ya, con tanta... ¿Información? Exacto, tanta información y tantas cosas nuevas, llega un momento que te... Bueno, pero tú estás presentando vídeo. Uy, sí, pero ¿cómo? Pues se empieza con poquito y el año que viene más largo. Lo haremos, si se puede. Seguro. A ver, de nada. A ver lo que ha salido.